La Hora Iletrada. Así es, empieza La Hora Iletrada. Hoy hemos venido Alberto y yo, Basilio, servidor, para hacer dos secciones dentro de nuestra sección de Radiantes de La Hora Iletrada. La primera, vamos a comentar el último libro que leímos en el Club de Lectura Iletrado, que no es otro que Voltaire, libro que escribió en 1759, Cándido, que escribió Voltaire en 1759. Cándido o el optimismo, que ese es el subtítulo y un poco contra lo que critica en el libro. Es un libro que narra las aventuras y desventuras, más desventuras que aventuras, de un príncipe, de un hombre del siglo XVII, del siglo anterior al de Voltaire, que recorre todo el mundo para descubrir que aquello que le enseñó su maestro no era cierto, que aquello que su maestro le dijo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, no es cierto. Y una de las cosas que me llamó la atención, aparte de, bueno, ese es el tema central, es que el libro está contado por Cándido y además desde una perspectiva casi infantil, una mirada, yo creo que el título también va por ahí. Es como si un niño se sorprendiera del mundo que no conoce, pero que le han contado. O sea, como si nuestra madre nos cuenta un cuento y luego descubrimos que los cuentos son. Sí, como es como también una crítica, por lo que dice Alberto, a la educación. Es una educación, en este caso, de príncipes que recibió en el castillo en Alemania y que él va descubriendo como falsa. Un poco como Siddhartha también. Y luego los filósofos, ¿cómo quedan los filósofos ahí en el...? Pues aquí tenemos a uno, por lo menos, en la sala y no quedan muy bien. Son bastante criticados. Es una crítica también a su maestro filósofo. Sí, a Leibniz. Exacto. Intenta hacer un... Bueno, pueden mentir eso. De que no estamos en el mejor de los mundos posibles. Y efectivamente, ¿no? El protagonista se tira toda la novela, ¿no? Vosotros que estáis, la tenéis más actual, yo ya hace bastante tiempo que le eché un vistazo. Le ocurren una serie de, bueno, continuas desgracias, ¿no? Aunque tiene un desenlace que no vamos a contar, que no es tan malo, pero bueno, en fin, es rocambolesco. Rocambolesco. Porque además de lo que dice, la forma, lo comentábamos el otro día en el club de lectura, está muy influenciada por la propia literatura. Toma elementos, sobre todo de las novelas bizantinas, con los continuos reencuentros entre Cándido y su amada Cunegunda, y los viajes. Voltaire utiliza ese formato de la novela bizantina para ofrecer algo totalmente distinto. Sí, sí, además con capítulos muy breves, hiperbreves diría yo, los primeros sobre todo, y que son, al principio por lo menos, como si vaciara una serie de datos totalmente. Nuestra cabeza a la mitad del libro no es capaz de asimilar casi todos los datos. Ya a partir del libro ya es las aventuras del príncipe junto a dos vasallos, primero con el primero de los vasallos y después con el segundo de ellos. Exactamente, qué bien va así. Y ahí lo que me recuerdo, que también lo comentamos, fue al Lazarillo de Tormes y sobre todo a la novela, que cuando todavía no era novela, que eran relatos cortos unidos por unos personajes más que por una historia. Y son muchas peripecias unidas, como dice Alberto, sobre todo por el protagonista Cándido. Un libro pues que le queremos recomendar porque muy lúcido y que desde aquí pues queremos hacer pues eso, una pequeña recomendación en esta Hora Iletrada. Muy bien. Pues nada, Voltaire, que no pasa de moda. De hecho, bueno, ya no sé si lo comentamos la otra vez, pero Cándido, más que el Cándido. Cándido se supone que Voltaire lo escribió a tenor de un terremoto, ¿no?, que hubo en Lisboa. Exacto. En aquella fecha y tal, en el que también murieron muchísima gente y en el que, bueno, pues viene también a contradecir un poco ese mundo feliz que decía Leni, ¿no?, de vivir en el mejor de los mundos posible. En fin, tiene todo bastante relación en este mundo, y como todo tiene bastante relación, pues el tema que escuchamos se llama Haití, que también está todo paso comunicante en La Hora Iletrada. Este tema que empieza a sonar ahora, ¿no?, que también es de los Arcade Fire, como el anterior que hemos escuchado. Bueno, pues como sigue siendo la hora y letrada, si tenéis alguna cosita más que aportar. Sí, solo anunciar esta primera parte de la sección, que el próximo martes 16 en el centro 585 metros cuadrados de Murcia, pues habrá la siguiente edición a las 8 de la tarde del Club de Lectura y Letrado. Estáis todos invitados a que vamos a comentar el libro El túnel de Ernesto Sabato. Libro extraño, donde los haya. Sí. A mí me lo parece, también me lo pareció la película. Muy alegórico. Vosotros os preguntaréis cuál de las tres películas que se han hecho El túnel. Cualquiera de ellas, ¿no? Son todas bastante alegóricas, efectivamente. Y bueno, pues no vamos a desvelar el contenido del libro, ni mucho menos, ¿no? Pero desde luego también es un libro muy recomendable. Por supuesto. Y la próxima edición de La Hora y Letrada lo comentaremos aquí, los invitamos a comentarlo. Pues y ahora, antes de terminar, vamos a leer, porque seguramente mucha gente lo sabrá, pero otra gente no. Colectivo de Letrados colaboró en un concurso de microrelato organizado por Santibáñez Ondara, por la cafetería de Murcia, donde además nosotros hacemos las presentaciones y recitales. Uh-huh. Y entonces, pues de los 13 finalistas, hoy hemos traído los dos ganadores para leerlos y para que la gente compruebe el gran nivel que ha habido en el concurso. Pues nada, cuando queráis. Pues sí, decir eso, que como ha dicho Alberto, de los 52 textos que se presentaron, uh-huh, elegimos 13. El jurado, que estaba compuesto por nosotros dos y por Rubén Castillo, el escritor, y de esos 13, pues a su vez elegimos un segundo premio y un primer premio. Voy a leer primero el segundo premio. El texto se llama Rutinas y es de Eric Fernández Luna y dice así: es el nuestro un romance nocivo. Cada tarde acudo religiosamente al café en el que ella trabaja. La rutina me conduce a actuar con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Entro al local cuando el tipo rondo, de ojos claros y aspecto desaliñado, termina su copa de coñac y se dispone a marcharse. Ella lee la prensa diaria con aire distraído, páginas 54 y 55, televisión y espectáculos. Ocupo el mismo taburete de siempre, al final de la barra. Un americano, un cortado, cerveza en ocasiones, aunque por lo general prefiero evitar el alcohol. No me gustaría que pensara que soy uno de esos idiotas que comienzan a trasegar lingotazos para terminar incordiando las camareras con ebrias suspicacias. Disfruto contemplando su trasero, que se aleja, mientras doy el primer sorbo a mi consumición. De camino siempre prendo un cigarrillo, y es entonces cuando ese cilindro que humea entre sus dedos deja de ser una causa de mortandad entre millones de personas. No, no es nada de eso. Es el transporte de los besos que ella se reservó, y ese humo ahora me pertenece. Es mío. De soslayo veo encrespadas volutas surcando la barra del bar hasta instalarse bajo mis fosas nasales. Recorre mi laringe de paso hasta mis pulmones. Me gusta ser su fumador pasivo. Soy adicto a sus bocanadas. Lo nuestro es tan efímero como el humo con el que me alimenta, pero deseo fervientemente todo el daño que éste me pueda procurar. Buena alegoría. Muy bueno. Y yo voy a ganar. Voy a recitar. Tú ya has ganado. Ganado. Ganador moral, ese es el ganador moral. Voy a recitar el de la ganadora, el primer premio. De Marta Molina. El título es El rompeolas de madera y es de Marta Molina, como uh-huh, ha dicho Basilio. Las olas no pueden más que llegar a la orilla, una y otra vez, hasta cansarse, recorrerla y perderse por la arena, hacia abajo, como una manta que filtra el aire y te hiela. La naturaleza de una ola consiste en devenir del interior del mar hasta la playa. Viene y se va, viene y se va. Siempre sentí debilidad por las olas que morían antes de alcanzar la arena, por las que se perdían en la marejada y rompían contra los barcos. O eran tan pequeñas que se confundían con otras olas. Por eso, al verlo ahí, apoyado en la barra, casi acostado, ahogado en la espuma de la cerveza que iba y venía de adentro del vaso a su boca de orilla, a su boca de mar sedienta, llena de arena y de caracolas, de esas que cuando te besan dejan pasar el aire y te hielan, me vino un soplo de sal y me quedé como Sara petrificada, condenada a mí misma y perpetua figura. Un rompeolas, eso era la barra. Un rompeolas en el que chocar y morir. Sus ojos ocultan otro mar roto, lleno de fluir de olas. Están a punto de desatarse en una tormenta. Oigo de lejos el rumor de agua y creo sentir el himno amargo de una sirena vieja y abandonada. Me vienen tangos de marineros que perdieron la vida en su mar, que extrañan la tierra firme y el fuego de la casa. Por un momento, Siento el impulso de romper a llorar, de correr a su lado y lanzarme al agua. Me veo a mí misma, empapada, de los pies a la cabeza. Me levanto para ir hacia él, pero me mareo y me vuelvo a sentar. Yo no soy un rompeolas y además estoy muy, pero que muy borracha. Bueno, hasta aquí la hora iletrada. Recordaros a todos los oyentes que tenéis más información de nuestras actividades en el blog, en colectivoiletrados.blogspot.com. Muy bien.